Amanece, la lluvia moja lentamente mi despertar. La gente camina cerca de mi soledad sin parar. Amanece, parece que el cielo se nubló para nosotros desde el momento triste en que escuché tu adiós. Yo sé de tratemos de empezar hoy otra vez. ¿Por qué no? Si quieres, será nuestra bandera la amistad y el amor. Amanece, busquemos en el cielo azules nuevos. Ganemos la batalla nuestra en comprensión. Yo sé Dios.